10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Medlemmarna som arbetat tillsammans sedan 2005. There was a time I used to look into my father's eyes. In a happy home, I was a king, I had a golden throne. Those days are gone, now the memories on the wall. I hear the songs from the places where I was born. Upon a hill across the blue lake, that's where I had my first heartbreak. I still remember how it all changed. My father said, don't you worry, child. See, heaven's got a plan for you. Don't you worry now. For the lovely players game, these three guys. So for the last time ever in the UK, Milton Keynes makes a noise. The Swedish House. Bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. We are young, so let's set the world on fire. We can burn brighter than the sun tonight. Now I know that I'm not all that you got. I guess that I just thought maybe we could find new ways to fall apart. But our friends are back, so let's raise a tale. Cause I found someone to carry me home tonight. We are young, so tengo excusa, saldrá por comida y a tirar la basura. Iré deprisa para no tardar, me pongo la capucha, pero alguien grita ahí fuera, desde una casa me acusan. Se me acerca un municipal, que en la calle no se puede estar. Digo que yo solo iba a la compra, pero si me pone una sanción, me da una depresión tonta. Pero dice que a él le da igual, y el señor del balcón aplaude y grita sin parar. Se siente orgulloso de ayudar, pero un chivato no ayuda en nada. Hola, cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo pa' dar la alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo pa' dar la alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Now don't you worry about my boyfriend, the boy whose name is Vitorino. I don't want him, couldn't stand him, he was no good, so I... Now, come on, what was I supposed to do? He was out of town, and his two friends were so fine. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Ay! Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo pa' dar la alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Grabé tu nombre en mi baraja, me hice por ti marinero, para cruzar los mares, surcando los deseos. Una ola, tu amor llegó a mi vida, como una ola de fuego y de caricia, de espuma blanca y rumor de caracoles, como una ola. Y yo quedé prendida a tu tormenta, perdí el timón sin darme apenas cuenta. Una ola, tu amor creció como una ola. Mete un dedo al culo y sácate un moco si quieres saber cómo va, va, va, va. Va con el rumba, va con el rumba, va con el rumba, con el rumba, con el rumba. Y yo voy a beberme hasta las copas de los árboles, voy a tomar de todo menos decisiones. Suave como una nube, voy a ser vapor, un ave que sube y sube. Sin motor, quiero irme, morirme, saber lo que hay después y volver para contártelo. Metido en un cuerpo más firme, que ya no me soporto ni me importa. Cada vez más sordo, cada vez más loco, duermo en un portal. Como un perro mojado en alcohol, como un koala colgado, tocado del ala, sin sol voy. Me llaman Don Drama, ruedo por la cama envuelto en llamas, un pájaro de fuego entre mis sábanas. Todo lo que hago es para hacerte reír. Si te veo llorar otra vez, me voy a tener que ir, o me va a estallar el pecho aquí mismo y voy a mancharlo todo de dolor, que es un color feísimo. Tenemos que fabricar máquinas que nos permita seguir fabricando máquinas, porque lo que no va a hacer nunca la máquina es fabricar máquinas. Venga ya, toma democracia.